viernes 27 de marzo, para estudiar y meditar. Al complacer su apetito por el vino y estar bajo su estímulo excitante, su razón estaba nublada, y no podían discernir la diferencia entre lo sagrado y lo común. Contrariamente a la instrucción expresa de Dios, Nadab y Abiú lo deshonraron, ofreciendo fuego común en vez del sagrado. Dios los visitó con su ira, salió fuego de su presencia y los destruyó. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 325. Aprendan los niños y los jóvenes, mediante el estudio de la Biblia, cómo ha honrado Dios el trabajo del obrero. Lean acerca de la mujer sabia, descrita en Proverbios, que busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos, que dan comida a su familia y ración a sus criadas, que alargan su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, que considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Proverbios capítulo 31, versos 13, 15, 16, 17, 20 y 27. La Educación, página 217. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué la abstinencia total de alcohol es la única buena opción? Después de todo, ¿puede surgir algo bueno del consumo de cualquier clase de bebida alcohólica? Por otro lado, piensa en todo el daño que a menudo causa el alcoholismo. 2. Medita en la idea de que aunque tengamos mucho conocimiento, no necesariamente tendremos más sabiduría. ¿De qué maneras puede el conocimiento, sin sabiduría, ser aún más peligroso que una falta de conocimiento sin sabiduría? ¿Cuáles son algunos ejemplos recientes en los que podemos ver cuánto daño causa el conocimiento sin sabiduría? 3. Repasa las características de la mujer virtuosa. ¿Cómo pueden los principios que están revelados en esta situación específica aplicarse a los creyentes, cualquiera sea su sexo, situación marital o edad? 4. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría práctica. Esto debería decirnos de nuestra religión, aun con toda su elevada teología y dimensiones espirituales. Tiene también un lado práctico. ¿Cómo podemos asegurarnos de no descuidar los aspectos prácticos de la fe mientras procuramos cumplir con el aspecto teológico y espiritual? Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre enero-marzo de 2015, Proverbios, autor Jack Duncan, versión en audio presentada por la Corporación Nuestra Esperanza, gracias a la colaboración de ACES Chile y los departamentos de Misión Global y Escuela Sabática de la Unión Chilena. Lector, Raúl Benjamín Bustamante.